Sección número 11 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Y así se iba pasando la vida para mi tía Leoncia. Siempre idéntica, en la dulce uniformidad de lo que ella llamaba con desdén fingido y profunda ternura su rutina. Guardada por todo el mundo, no sólo en casa, donde todos, después de haber comprobado la inutilidad de darle un consejo de mejorar de higiene, se habían resignado a respetarla, sino en el pueblo, donde, a 3 calles de distancia, el embalador, antes de ponerse a clavetear, mandaba preguntar a Francisca si mi tía no estaba descansando. Aquella rutina se vio quebrantada por una vez ese año. Y fue porque, lo mismo que un fruto escondido llega a sazón sin que nadie se dé cuenta y se desprende espontáneamente, la moza, una noche, salió de su cuidado. Pero sufrió dolores intolerables, y como en Cumbré no había comadrona, Francisca tuvo que ir por una a Cibercí antes de que amaneciera. Los gritos de la moza no dejaron dormir a mi tía, y como Francisca volvió muy tarde, a pesar de lo corto de la distancia, la echó mucho de menos. Así que mi madre me dijo por la mañana: «Sube a ver si tu tía necesita algo». Entré en la primera habitación, y por la puerta abierta, vi a mi tía durmiendo echada de lado. La vi que roncaba ligeramente. Ya iba a marcharme muy despacito, pero sin duda el ruido que hice se entremetió en su sueño y le cambió de velocidad, como dicen los automóviles, porque la música de los ronquidos se interrumpió un instante y siguió luego un tono más bajo, hasta que por fin se despertó. Volviendo a medias la cara, que entonces pude ver, pintábase en ella algo como terror. Sin duda había tenido un sueño terrible. Tal como estaba colocada no podía verme, y yo me estuve allí sin saber lo que hacer, si adelantarme o salir. Pero ya mi tía parecía volver al sentimiento de la realidad y haber reconocido lo falaz de las visiones que la asustaran. Una sonrisa de gozo, de piadosa gratitud al Creador, que deja que la vida sea menos cruel que los sueños, iluminó débilmente su rostro. Y con aquella, su costumbre de hablarse a sí misma a media voz cuando creía que estaba sola, murmuró: «Alabado sea Dios. No tenemos más preocupación que esta del parto de la moza. Pues no había soñado que mi pobre Octavio resucitaba y quería hacerme dar un paseo diario». Tendió la mano hacia el rosario que estaba en la mesita, pero el sueño que tornaba no le dejó fuerzas para cogerle, y volvió a dormirse tranquila. Entonces salí a paso de lobo del cuarto, sin que ella ni nadie haya sabido nunca lo que yo acababa de oír. Al decir que, aparte de los sucesos muy raros como aquel alumbramiento, la rutina de mi tía no sufría jamás variación alguna, no cuento las que, por repetirse siempre idénticas y con intervalos regulares, no producían en el seno de la uniformidad más que una especie de uniformidad secundaria. Así, todos los sábados, como Francisca tenía que ir por la tarde al mercado de Roussainville-le-Pen, se adelantaba 1 hora el almuerzo, para todos. Y mi tía se acostumbró tan perfectamente a esta derogación semanal de sus hábitos que tenía tanto apego a esta costumbre como a las demás, y tanto se había arrutinado, como decía Francisca, que si algún sábado hubiera tenido que esperar la hora habitual del almuerzo, aquello la habría sacado de sus casillas tanto como el tener que adelantar su almuerzo a la hora del sábado en otro día cualquiera. Este adelanto del almuerzo prestaba al sábado, para nosotros todos, una fisonomía particular, indulgente y muy simpática. En ese momento, en que por lo general nos queda aún una hora que vivir antes del descanso de la comida, sabíamos que iban a llegar a los pocos segundos unas escarolas precoces, una tortilla de favor y un bistec inmerecido. El retorno de aquel sábado asimétrico era uno de esos menudos acontecimientos interiores, locales, casi cívicos, que en las vidas tranquilas y las sociedades fuertes crean como un lazo nacional. Llegan a tema favorito de las conversaciones, de las bromas y de los relatos deliberadamente exagerados. Y hubiera sido núcleo apto para un ciclo legendario de tener alguno de nosotros la testa épica. Ya por la mañana, antes de vestirnos, sin ningún motivo y solo por el gusto de poner a prueba la fuerza de solidaridad, nos decíamos unos a otros con buen humor, cordialmente, patrióticamente: hoy no tenemos que descuidarnos, es sábado. Mientras que mi tía, conferenciando con Francisca, y al pensar que el día sería más largo que de costumbre, decía: hoy, como es sábado, podría usted hacerles un buen guiso de ternera. Si a las 10:30 sacaba alguno distraído el reloj diciendo: todavía falta hora y media para el almuerzo, todos nos alegrábamos de poder recordarle: ¿pero en qué está usted pensando? ¿No ve que es sábado? Y todavía nos duraba la risa un cuarto de hora después, y nos prometíamos subir a contárselo a mi tía para distraerla. Hasta el cielo parecía otro. Después del almuerzo, el sol, consciente de que era sábado, se paseaba una hora más por lo alto del cielo. Y cuando uno de nosotros, que creía que ya se hacía tarde para el paseo, exclamaba: ¿cómo? ¿Las 2 nada más? Al ver pasar las 2 campanadas de la torre de San Hilario, que ya están acostumbradas a encontrarse los caminos desiertos por mor de la comida o de la siesta, a lo largo del río, claro y corretón, abandonado hasta del pescador, y que pasan solitarias por el cielo vacante, donde no quedan más que unas nubecillas perezosas. Todo el mundo le respondía a coro: lo que le despista a usted es que hemos almorzado una hora antes. ¿No ve usted que es sábado? La sorpresa de un bárbaro, así llamábamos a toda persona ignorante del carácter particular del sábado, que venía a ver a papá a las 11 y nos encontraba sentados a la mesa, era una de las cosas que más divertían a Francisca en este mundo. Pero, por mucho que la regocijara el hecho de que el desconcertado visitante ignorara que los sábados almorzábamos antes, aún le parecía más cómico, simpatizando en el fondo con esa estrecha patriotería, que a mi padre no se le ocurriera que el bárbaro podía ignorarlo, y contestara, sin más explicaciones a su asombro al vernos ya sentados a la mesa: pero hombre, es sábado. Y cuando Francisca llegaba a este punto del relato, tenía que secarse lágrimas de risa, y para acrecer su regocijo, prolongaba el diálogo, inventaba una respuesta del visitante a quien aquello del sábado no decía nada, y muy lejos de quejarnos de sus adiciones, todavía nos sabían a poco, y le decíamos: me parece que dijo algo más. La primera vez que lo contó usted era más largo, y hasta mi tía dejaba su labor y, alzando la cabeza, miraba por encima de sus lentes. Tenía además el sábado otra cosa de notable, y es que en el mes de mayo, los sábados, íbamos, después de cenar, al mes de María. Como allí solíamos encontrarnos al señor Vintuel, muy severo para con esa lamentable casta de jóvenes descuidados, con ideas de la época actual. Mi madre se cuidaba mucho de que nada flaqueara en mi porte exterior y nos marchábamos a la iglesia. Recuerdo que fue en el mes de María cuando empecé a tomar cariño a las flores de espino. En la iglesia, tan santa, pero donde teníamos derecho a entrar, no sólo estaban posadas en los altares, inseparables de los misterios en cuya celebración participaban, sino que dejaban correr entre las luces y los floreros santos sus ramas atadas horizontalmente unas a otras, en aparato de fiesta, y embellecidas aún más por los festones de las hojas, entre los que lucían, profusamente sembrados, como en la cola de un traje de novia, los ramitos de capullos blanquísimos. Pero sin atreverme a mirarlas más que a hurtadillas, bien sentía que aquellos pomposos atavíos vivían, y que la misma naturaleza era la que, al recortar aquellos festones en las hojas y añadirles el supremo exorno de los blancos capullos, elevaba aquella decoración al rango de cosa digna de lo que era regocijo popular y solemnidad mística a la vez. Más arriba abríanse las corolas, aquí y allá, con desafectada gracia, reteniendo con negligencia suma, como último y vaporoso adorno, el ramito de estambres, tan finos como hilos de la Virgen, y que les prestaban una suave veladura. Y cuando yo quería seguir e imitar en lo hondo de mi ser el movimiento de su florescencia, le imaginaba como el cabeceo rápido y voluble de una muchacha blanca, distraída y vivaz, con mirar de coquetería y pupilas diminutas. El señor Vintuel venía a sentarse con su hija a nuestro lado. Persona de buena familia, había sido profesor de piano de las hermanas de mi abuela, y cuando murió su mujer, aprovechando una herencia que tuvo, se retiró a vivir cerca de Cumbré, e iba a casa de visita con frecuencia. Pero como era excesivamente pudibundo, dejó de ir a casa para no encontrarse con Swann, que había hecho, a su parecer, una boda que no le correspondía, de esas de hoy día. Mi madre, al saber que componía música, le dijo por amabilidad que cuando ella fuera a su casa tenía que tocar alguna composición de las suyas, cosa que hubiera agradado mucho al señor Vintuel, pero llevaba la cortesía y la bondad a tal punto de escrúpulo que se colocaba siempre en el lugar de los demás y tenía miedo de aburrirlos y parecer egoísta si seguía o si sencillamente dejaba adivinar sus deseos. Mis padres me llevaron con ellos el día que fueron a verle y me permitieron que me quedara en el jardín. Como la casa del señor Vintuel, Montjuven, tenía por la parte de atrás un montículo breñoso, me fui a esconder allí y me encontré con que estaba a la altura de la sala del segundo piso y a una distancia de medio metro de la ventana. Cuando entraron a anunciar a mis padres, vi que el señor Vintuel se daba prisa a colocar en el piano, de modo que fuera bien visible, un papel de música. Pero cuando pasaron mis padres, lo quitó de allí y lo puso en un rincón. Sin duda, temía inspirar a mis padres la sospecha de que se alegraba de verlos solo por tocar una obra suya. Y cada vez que durante la visita volvió mi madre a la carga, repetía: «Pero yo no sé quién puso eso en el piano. porque no es su sitio. Y desviaba la conversación hacia otros temas, precisamente porque esos le interesaban menos. Su pasión era su hija, la cual, con sus modales de chico, tenía tal apariencia de robustez que no podía uno por menos de sonreír al ver las preocupaciones que su padre tomaba con ella, y cómo tenía siempre a mano chales suplementarios para abrigarle los hombros. Mi abuela nos había hecho notar la expresión bondadosa, delicada y tímida casi, que cruzaba muy a menudo por la mirada de aquella niña tan ruda y que tenía el rostro lleno de pecas. Cuando acababa de pronunciar una palabra, oíala con la mente de la persona a quien iba dirigida. Se alarmaba por las malas interpretaciones que pudieran dársele, y bajo la figura hombruna de aquel diablo se alumbraban y se recortaban como por transparencia los finos rasgos de una muchacha llorosa. Cuando, antes de salir de la iglesia, me arrodillaba delante del altar, al levantarme, sentía de pronto que se escapaba de las flores de espino amargo y suave olor de almendras, y advertía entonces en las flores unas manchitas rubias que, según me figuraba yo, debían esconder ese olor, lo mismo que se oculta el sabor de un franchipán bajo la capa tostada, o el de las mejillas de la hija de Vintuel detrás de sus pecas. A pesar de la callada quietud de las flores de espino, ese olor intermitente era como murmullo de intensa vida, la cual prestaba al altar vibraciones semejantes a las de un seto salvaje, sembrado de vivas antenas, cuya imagen nos la traían al pensamiento algunos estambres casi rojos que parecían conservar aún la virulencia primaveral y el poder irritante de insectos metamorfoseados ahora en flores. Al salir de la iglesia, hablábamos un momento con el señor Vintuel delante del pórtico. Mediaba entre los chiquillos que se estaban peleando en la plaza. Defendía a los pequeños y sermoneaba a los mayores. Si su hija nos decía con su vozarrón que se alegraba mucho de vernos, enseguida parecía que en su misma persona otra hermana más sensible se ruborizaba por estas palabras de muchacho irreflexivo, que quizá podrían hacernos creer que quería que la invitáramos a casa. Su padre le echaba una capa por los hombros, y ambos montaban en un cochecito que guiaba a la chica y se volvían a Montjuven. A nosotros, como el día siguiente era domingo y nos levantaríamos tarde para la hora de misa mayor, cuando había luna y el tiempo estaba templado, en vez de volver a casa derechos, mi padre, enamorado de la gloria, nos llevaba a dar un paseo por el Calvario, paseo que, por la escasa aptitud de mi madre para orientarse y saber por dónde iba, consideraba papá como hazaña de su genio estratégico. Llegábamos a veces hasta el viaducto, cuyas zancadas de piedra empezaban en la estación y representaban para mí el destierro y la desolación que reinaban más allá del mundo civilizado, porque todos los años, al venir de París, nos recomendaban que nos fijáramos en cuánto venía Cumbré y que no dejáramos pasar la estación, preparándonos bien, porque el tren no paraba más que 2 minutos y se marchaba enseguida por el viaducto, saliéndose de las tierras de cristianos, cuyo extremo límite marcaba para mí Cumbré. Volvíamos por el paseo de la estación, donde estaban los hoteles más bonitos del lugar. La luna iba sembrando en los jardines, como Hubert Robert, un pedazo de marmórea escalinata, un surtidor y una verja entreabierta. Su luz había destruido la oficina de telégrafos. No quedaba más que una columna tronchada, pero bella como una ruina inmortal. Yo iba a rastras, me caía de sueño, y el olor de los tilos que embalsamaba el aire se me aparecía como una recompensa que sólo se logra a costa de grandes fatigas y que no vale la pena que cuesta. De cuando en cuando, de detrás de las verjas, perros que despertábamos con nuestros pasos solitarios daban alternos ladridos, de esos que todavía oigo algunas veces, y en el seno de esos ladridos debió ir a refugiarse el paseo de la estación, cuando se construyó en su emplazamiento el parque público de Cumbré, porque dondequiera que me encuentre, en cuanto empiezan a sonar y a contestarse, le veo, con sus tilos y sus aceras iluminadas por la luna. De pronto, mi padre nos paraba y preguntaba a mamá, ¿dónde estamos? Rendida por el paseo, pero orgullosa de su esposo, mi madre reconocía cariñosamente que lo ignoraba en absoluto. Entonces él se encogía de hombros riéndose. Y como si se la sacara del bolsillo de la americana al sacar la llave, nos mostraba, allí, en pie y delante de nosotros, la puertecita trasera de nuestro jardín, que había venido, con la esquina de la calle del Espíritu Santo, a esperarnos al cabo de los caminos desconocidos. Mi madre, admirada, le decía, «Eres el demonio». Y desde aquel instante ya no necesitaba yo andar. El suelo andaba por mí, en aquel jardín donde hacía tanto tiempo que la atención voluntaria había dejado de acompañar a mis actos. La costumbre acababa de cogerme en brazos y me llevaba a la cama como a un niño pequeño. Fin de la sección número 11.